Llevamos la madre mía al tétrico panteón, y desde entonces mi vida es hondo y negro dolor, pues con mi madre querida murió mi dicha y mi amor, pues con mi madre querida murió mi dicha y mi amor. No puedo hallarle ni tivo pa' mi dolor en la vida, no puedo hallarle ni tivo pa' mi dolor en la vida. Yo no sé cómo es que vivo sin mi viejita querida, yo no sé cómo es que vivo sin mi viejita querida. Qué pena, no tengo ningún placer sin mi madrecita buena, qué dicha puedo tener. Un dolor negro y profundo me acompaña donde voy, no tengo dicha en el mundo, pues huerfanito yo soy. No tengo dicha en el mundo, pues huerfanito yo soy. No puedo hallarle ni tivo pa' mi dolor en la vida, no puedo hallarle ni tivo pa' mi dolor en la vida. Yo no sé cómo es que vivo sin mi viejita querida, yo no sé cómo es que vivo sin mi viejita querida.